Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Velocidad, luz, si quieres todo automático. Velocidad, luz, luz, quieres todo servido más rápido. Velocidad, luz, a veces sientes instantes más menos. Velocidad, luz, y un bollete internet. Radio Shell. La música es un vicio, una adicción. Sientes si quieres, pero Chevrolet automático. El sexo es un todo automático. Velocidad, luz, luz, quieres todo servido más rápido. Velocidad, luz, a veces sientes instantes más menos. Velocidad, luz, love to go money for rush and blow. La música es un vicio, una adicción. Sientes si quieres, pero piensas en estar y no estás en paz. Radio Cápsula. La revolución.